Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy, donde vamos a presentar la exposición perteneciente pues al colectivo Factoría Plástica. Y hoy ya nos acompañan miembros del comité del Festival de Artidona, pero también pues el protagonista, uno de los dos protagonistas, que es Domingo Moreno. Yo quiero pues agradecerle públicamente su buena disponibilidad, porque desde que es el festival, pues hará prácticamente un mes y se puso en contacto con él, pues, y él no dudó pues y en mostrar parte de su obra, parte de la obra que hoy vamos a poder disfrutar y que durante los días del festival pues será todo y un foco de atención, porque podemos convivir pues con políticos importantes, pues con símbolos, con ciudades como Berlín, Nueva York, París, y bueno, y también pues con iconos del cine americano, y también pues con muchas secuencias, y también pues con muchos territorios conocidos pues por todos, que como son procedentes de la propia ciudad de Málaga. Yo quiero pues invitar a todos los artidoneses y artidonesas, y también pues a todas las personas que ya nos visitarán con motivo de la novena edición del festival, pues que buceen por la sala municipal y que también pues que disfruten, que miren las dos bombonas, que miren los recursos gastronómicos que nos ofrece Domingo. Y que bueno, y que también pues que le sirva pues para reflexionar, porque todas estas y obras que hoy presentamos, con esta media docena ya de obras, porque ahora estamos precisamente juntos a la Sagrada Cena, que es sí, con una interpretación muy sugerente de lo del gran icono religioso. Y que bueno, creo que es también pues una oportunidad, como yo decía anteriormente, y única. Yo darte las gracias, Domingo, y también darte ya la palabra pues para que nos comentes lo que tú consideres de lo de tu exposición. Bueno, pues en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Archidona, pero fundamentalmente a ti, que ha sido el que nos ha, de alguna forma, nos ha buscado, nos ha planteado y nos ha invitado a que vengamos aquí, también un poco al festival, que yo creo que está dentro de lo mismo. Y por otra parte, pues nada, decir que nosotros disfrutamos mucho con nuestra obra. La obra es, pues como todo el mundo verá, es una pintura pop, y desde ahí pues nosotros hemos, de alguna forma, hemos planteado. Está llena de iconos, porque toda la pintura post son iconos que son nuestros, de nuestra cultura, de lo que nosotros hemos vivido a través de mucho tiempo, y un poco pues está ahí, en plantear un poco cómo se desenvuelven, fundamentalmente con el cine, porque nuestra cultura ha sido cinematográfica siempre, porque el post también es muy cinematográfico, y un poco pues es donde nos situamos. Nos gusta mucho, lo hemos planteado por varias ciudades, hay aquí elementos que son de Málaga, elementos que son de una especie de iconografía, pues bueno, general de lo que es la historia, desde la Plaza Roja de Moscú hasta pasando por, yo qué sé, por la Estatua de la Libertad. Es decir, son elementos que hasta ahora en nuestra cultura nos han ido dando, bueno, no han ido formando, y que nosotros ahí situamos nuestros personajes. Hay muchos referidos al cine, hay una parada de los monstruos que es una maravilla, a una película ya vamos a decir, de culto, pero situada en unos monstruos que estuvimos aquí no hace mucho tiempo. Y un poco, pues, ese es lo que nosotros queremos mostrar aquí, es decir, nuestra ironía, nuestro humor, y de alguna forma, pues, bueno, lo que nosotros entendemos que ha pasado en nuestra vida, y está aquí plasmado de alguna manera en estos cuadros. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Pues estará hasta el 19 de octubre. Habla de la iconografía, de lo sugerente y lo cotidiano, que forma parte como identidad en esta obra pop en la que haces mención. ¿Qué mensaje especialmente, sobre todo a la gente más joven, te gustaría que percibiese? Bueno, la verdad es que con la gente más joven nosotros lo hemos llevado algunas veces, esta exposición ha estado en algunos colegios. El problema es que hay una cosa, que es que la gente joven, hay muy pocos que conocen esta iconografía. Tenemos una gran... Nosotros queremos... A ellos les gusta mucho y van a la reunión, a la exposición y nos preguntan mucho. Pero claro, hay cosas que no conocen porque hay que reconocer pues que yo tengo ya una edad y esta iconografía es de una edad concreta, de un tiempo. Hoy es posible, hay gente que todavía los conoce, pero hay otra gente que no. Es decir, para nosotros, por ejemplo, la iconografía de lo que es Allende, que es un cuadro que tenemos detrás, pues bueno, para nosotros fue fundamental en el año 73. Es decir, cuando los americanos se pasaron por el gorro y mataron a un presidente como fue en Chile, donde la Unidad Popular para nosotros era lo más grande. Eso para nosotros hoy es muy difícil. O, por ejemplo, la misma bombona de butano, que es un icono fundamental. Nosotros la escogimos porque es el único país en el mundo donde a un color se le da el nombre de la empresa que fabrica el gas. Sí, sí. Es decir, uno dice, me he comprado un polito color butano. Eso hoy ya un niño no lo dice, pero nosotros lo hemos dicho, todos los que estamos aquí. Vamos, no digo que... Pero cualquier cosa, el hombre de la cerveza Victoria, que es un icono como el toro de Osborne, pues bueno... Y luego, pues, una cosa más actual. Es verdad que los niños actuales, pues, hay cosas, pues, que reconocen algunos. Ah, pues, ese no sé qué, un futbolista que yo conocía, ese no sé qué. Pero es más difícil. Pero la gente de una mediana edad, bueno, se ve perfectamente inculcada porque son todos los referentes. ¿Cómo le explico yo hoy a un niño? Todavía sí. Pero ¿cómo le explico todavía a un niño que las bombonas butano, cuando normalmente lo que ve ya son de color plateado? Pues más complicado. Ahora, ¿quién no se acuerda de hace 10 años ver todos los balcones de Málaga y de, yo creo que de Archidona, con dos bomboncitas para que no se nos fuera a pasar y que tuviéramos? Bueno, eso es un poco lo que nosotros hemos planteado. Pues yo creía que las dos bombonas, que eran también pues como la firma vuestra del colectivo, bueno, de la pareja de artistas. Verá, escúchame, hay otro icono, por ejemplo, más que eso, está la firma, porque ya se ha quedado, que es el código de barra. Ah, pues yo... Porque el código de barra tiene unos números muy concretos que significan un poco la edad de los dos pintores. Pero también lo cogimos como un icono, es muy pop. Pero es que el de la bombona era tan nuestro. Y además, pues bueno, eso es lo que... Pues, ha sido ir interponiendo cosas, el hombre de la cerveza. Es decir, de verdad, si vierais... Yo trabajo en diseño. Si vierais lo que significa buscar un icono y tenemos uno de la cerveza Victoria, es una maravilla. Bueno, pues ahora lo está utilizando otra vez la Cerveza Victoria, pero hasta muchos años nosotros sacamos sin usarlo. Pero bueno, hay otra más, bueno, cualquiera de los cuadros que veis, lo de los padrinos, bueno, cualquiera de ellos tiene una... Claro, a nosotros nos gusta que la gente joven venga, y la gente joven se lo pasa muy divertido. Otra cosa es que muchas veces pregunta mucho porque hay cosas que no conocen. ¿Cómo le explico yo que Obama, que está en ese cuadro que tengo enfrente, está representado exactamente igual que estuvo Lenin cuando el discurso de la Revolución del 17? Pues, hombre, se lo explico cuando vienen a verlo y ellos pues se llaman mucho la atención, pero claro, ese juego de meter a Obama con Lenin, pues es muy complicado. A una gente de una cierta edad, pues menos. Yo lo que te quería preguntar, y es también, ¿y obra de una sola tirada o es que tiene ya varias tiradas? No, verá, nosotros, para que sepamos más o menos lo que hacemos, nosotros empezamos pintando como todos los pintores, a todos los niveles. Pero hubo un momento determinado, los dos, que veníamos un poco del mismo sitio, que debido a las nuevas técnicas, nosotros trabajamos con ordenadores, entonces mi compañero y yo trabajamos con un lápiz óptico y una paleta. Entonces, es igual que si fuera... Lo único que ocurre es que no son fotografías, porque hay gente que nos pregunta, ¿es como Photoshop? No, porque nosotros pasamos los dibujos, las fotos, todo, a un programa, una cosa que se llama una vectorización. Se convierten en vectores. Son cada uno de los elementos se pueden tocar y cambiar de color. Por lo tanto, claro, el planteamiento es diferente. Entonces, también lo podemos ampliar al tamaño que se quiera y no pierde ninguna, no aparece pixelado como aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, nuestro objetivo es que tiene una sola tirada. Es decir, no hay más de una. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que haya iconos que estén en otros cuadros, o haya elementos que son parecidos, o haya un cuadro que hemos recreado, pero es otro, no es el mismo. No hay más de una sola tirada en un solo cuadro. Es decir, que la persona que se lo lleva sabiendo que es único, que tiene un cuadro único. Pues es una preciosidad, y yo creo que va a ser una de las exposiciones que más le guste. Bueno, creo, ¿no? Que bueno, le yo agradecería eso, y a mí me gusta porque, vamos, uno lo hace también para, como todo, para que la gente le guste y lo aprecie. En ese sentido, pues, vamos, encantado. Y ya sabes que yo he estado encantado por el tratamiento que nos habéis dado, en especial tú, y que, bueno, estamos abiertos a lo que nos pidáis. Como si queremos colaborar en algo, cualquier cosa, estamos abiertos a ello. Pues es un placer, lo dicho, y bueno, y ya nos vamos a hacer la foto de familia. Ahora, ¿dónde tú?